Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, amigos radioescuchas. Hoy, en Para ver buen cine, quiero invitarlos a que nos acompañen a disfrutar del 42 Foro Internacional de la Cineteca Nacional en el fabuloso Cineclub de la Universidad de Guanajuato. La edición de este año del Foro Internacional se compone de 8 películas muy variadas entre sí y provenientes de diferentes partes del mundo. What brings you to Illinois? Runner es la primera cinta de este ciclo. La protagonista es Haz, una chica de 18 años que vive con su padre Alvin, un tipo fabulador, con aspectos psicóticos y que le debe a cada santo una vela, aspectos que los han convertido en unos parias en el pequeño pueblo rural de Missouri. A los pocos minutos de película, Alvin muere y Haz se queda sola, llena de deudas, a punto de perder la casa y con la obligación de llevar el cuerpo de su padre hasta Illinois para su sepultura. En el camino se topará con Bill, que carga con sus propios traumas y penas y subsiste con precarios trabajos. Entre ambos comenzará a cimentarse un compañerismo, una amistad que en general no va más allá de charlas breves o paseos en bicicleta. Es una película dramática dirigida por Marian Matías, coproducida por Alemania, Francia y Estados Unidos, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2022 y en el 70 Festival de Cine de San Sebastián, donde recibió el premio especial del jurado. Y de pronto, entre todas estas puestas en escena, obsesiones fílmicas y material de turista que no quiere ser identificado como tal, hay imágenes que evocan un honesto... Teorema de Tiempo nos presenta la vida de Arnoldo Kaiser. En San Luis Potosí se le recuerda por su imprenta de libros contables. Un hombre de ascendencia suiza, de buen humor, casado con Anita Stolitler, de familia numerosa. Entre prensas, libros de contabilidad y sobres con olor a naftalina de los abuelos del autor, se encontraron miles de fotografías y cientos de películas caseras. Las imágenes no solo revelaron una profesión secreta como cineastas amateurs, sino que relataron una serie de dolorosas tragedias familiares que marcaron el destino de su existencia. Este documental nos relata la vida del abuelo de Andrés Kreiser, director mexicano a quien recordamos por Feral, una cinta tipo falso documental de terror que hace tiempo recomendamos en este mismo espacio. Escúchame. Mamá, el Habane. ¿Ves a la nena? ¿Estás viendo a la Habane? Y ya son 32 días que no sabemos nada de la pequeña Vanessa. Y desde aquí le damos un fuerte abrazo y apoyo. En espíritu sagrado, José Manuel y el resto de los miembros de la Asociación Ufológica OVNI Levante se reúnen semanalmente para intercambiar información sobre mensajes extraterrestres y abducciones. Julio, su líder, muere inesperadamente, dejando a José Manuel como el único conocedor del secreto cósmico que puede alterar el porvenir humano. Mientras tanto, en España, se busca una niña que desapareció hace semanas. Es una película española de ciencia ficción, debut cinematográfico de Chema García Ibarra. Se trata de una coproducción entre España, Francia y Turquía. Ganó la cuarta edición de los premios Berlanga tras obtener el premio Mejor Largometraje de Ficción y Mejor Guión, y obtuvo el premio Arrebato de Ficción en la novena edición de los premios Feroz. Estos filmes, junto con otros 5 títulos, forman parte del 42 Foro Internacional de la Cineteca Nacional. Serán proyectadas del 21 al 29 de agosto en el Auditorio Euqueiro Guerrero de la Universidad de Guanajuato, la Casa del Cine Club. Antes de despedirme, quiero recordarles que no olviden visitarnos el día de hoy para que disfruten de las últimas películas del octavo Soul Power Music and Cinema. A las 5 se proyectará Mystery Train, a las 7 Brother from Another Planet y a las 9 Piñero. Los esperamos en el auditorio Eukerio Guerrero para disfrutar estas cintas que cierran ese grandioso ciclo donde nos adentramos a la cultura afroamericana. También los invito a que nos acompañen este domingo 20 de agosto a disfrutar de nuestra programación Celebración del Día Nacional del Cine Mexicano. Proyectaremos a las 5 de la tarde El Compromiso de las Sombras, de Sandra Luz López Barroso. A las 7, La Tarea, de Jaime Humberto Hermosillo. Y a las 9 tendremos una serie de cortometrajes mexicanos que no pueden perderse. A nombre del grandioso equipo del Cine Club de la Universidad de Guanajuato, se despide su amigo Felipe López, el Conta. Hasta pronto. Los espíritus viven en el mundo y hay espíritus que se manifiestan. Y como sabemos que son seres que no viven, uno se asusta. Por eso esas almas no tienen permiso de hablar.